los amores, porque es una celestina, una lengua que camina, que vive y deja vivir. En las ventas de las veredas, en romerías boyacenses, en los círculos de la peonada campesina al son del rasgueo del tiple, en las fiestas campesinas, en los intermedios de los bailes del tres, la manta gilada y el moño. Allá arriba en aquel alto, 6 horas de coplas, cantas y cantadurías con lo mejor de nuestra cultura milenaria, de eso que nos hace ser típicamente boyacenses. No hay más razones, la disculpa es la vida y la vida es para ponerle clavo, canela y copla. Allá arriba en aquel alto, este sábado 22 de octubre desde las 5:30 de la mañana, programa previo al 6º encuentro para la copla con vida, evento concertado con el Ministerio de Cultura. Ella tiene su saborcito cuando suenan los palitos, cuando dice lo que dice, cuando se hace consentir.